¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Estamos? ¿Edición? 11, edición 11 de Nota en 35 milímetros. Ya nuevamente en el aire virtual. Ay, qué bueno. De Radio Leufu. Todos los jueves. Todos los jueves y con una repetición los días domingos. Ay, súper. Vamos a estar dos veces a la semana. Pero claro, el domingo es repetición del programa que. Por si se lo perdieron. Los días jueves. Y hoy día estamos extraordinariamente también grabando por una cuestión circunstancial día miércoles. Así que lo que podamos decir de los estrenos que hay este jueves, o sea, hoy, puede que cambie. Pero bueno, partamos hablando de tele. De tele, a ver. No he visto nada. Pero veo Scandal en virtualmente. O sea, ¿Quién hace Scandal? Lo que sé, tiene varios directores siempre, pero la que digamos, la de la idea, la productora, es la Shonda Rhimes, que incluso trabajó en la Casa Blanca como una cosa parecida a lo que hace la Olivia Pope. Ya, y es una serie de política, Pero es de política, de intriga, de crímenes, pero es más como teleserie, ¿eh? No tiene mucho fondo, como dicen que era, por ejemplo... Una que daban... Ay, ¿cómo se llamaba? Que me han recomendado mucho. ¿House of Cards? Esa. Bueno, ¿tú viste alguna vez qué pasó con Baby Jane? Bueno, cuando chica me aterraba con esa. Entera nunca la vi porque me moría de miedo. Había una serie basada en ella, sí. Sí, bueno, se estrena este viernes, mañana, a medianoche, por el Fox One, me parece, la señal Premium de Fox. ¿Ya? La serie que se llama Feud. Con Susan Sarandon y Jessica Lange. Sí, la Jessica Lange está extrañísima. La Sarandon está siempre estupenda. Pero parece que se hizo una intervención la Jessica Lange, que era tan linda. Betty Davis, la historia se trata de la relación entre Betty Davis y Joan Crawford. Enemigas mortales. Durante la filmación de la película. Esa película la dirigió, se me olvidó, ¿quién la dirigió? Fíjate. Robert Aldrich, claro. Y a las 23 horas mañana viernes. Bueno. Se ve buena. Y también fíjate en televisión, el Netflix, bueno, no es televisión en realidad, en plataforma virtual Netflix, va a exhibir la serie El Reemplazante y la otra es Juana Brava. Ay, yo no vi Juana Brava y sería súper buena. Que es un convenio que han hecho ahora con productores y realizadores chilenos y hay un par de películas más en carpeta. Mira, yo vi Reemplazante rigurosamente y era muy, muy buena. Yo vi algunos capítulos y de hecho usé algunos para algunas partes, para clases en la universidad. Pero claro, es una lo que decía el otro día cuando hablábamos de esta película. Ah, ya se me olvidó el director, Macon Blair. ¿Cierto? Ay, que me gustó. Decía que era una plataforma súper potente para poder llegar a más público. Y tiene que ver con esta cosa de que ya el cine no es la sala de cine, no es el único espacio para ver películas, pues hace mucho rato. Y bueno, hoy día estábamos en un seminario, nada que ver, en algo de educación, y pusieron de ejemplo dos películas, La Guerra de la Galaxia y Paciente Inglés. Y mi director me dijo, oye, ¿tú las has visto todas? Por eso, no le dije, yo he visto harta, pero para mí, y me dijo, yo no las vi en la casa, le dije, es como genial ver en la casa. Claro, bueno, estas series chilenas se van a ver en Estados Unidos, Latinoamérica y España, a partir del 20 de marzo, y se agrega también una serie científica que se llama Hijos de la Estrella, que es una serie sobre astronomía, pero también relacionado con lo que son las culturas originarias de América del Sur. Así que está súper buena la cosa y hay un par de películas más y otras series que se piensa mostrar a lo largo del año 2017. Bueno, yo me alegro porque la verdad que hay mucho talento y no necesariamente el talento que vemos, porque hay cosas como un poquito más, no sé, con menos difusión, muy muy buena. Sí, es una buena cosa más porque ya nos dimos cuenta que muchas películas de calidad no llegan a nuestras salas No. Por lo menos acá en Conce, y supongo que pasará lo mismo en otras ciudades de, del mundo. Y también de regiones acá en Chile. Y hay que andar buscando uno con, en las páginas piratas y cuestiones. Y que si Netflix está a la mano para mucha gente, bueno. Esta semana, por ejemplo, se estrenan en Santiago dos películas que uno podría decir de cinearte, que son Aquarius con Sonia Braga, de Claire Mendoza Filho. Que está anunciada en Cinemark, pero solamente en Cinemark de Alto Las Condes, la de Sonia Braga, Aquarius. Después vamos a hablar de esa película. Y la otra que se estrenaría también en salas de cinearte en Viña, Santiago, y también en multisalas en Santiago, pero en salas especiales de Cinemark, es Francofonía. Ah, tú la viste. Que aparece también anunciada en CinePlanet, pero la verdad es que yo dudo que se muestre acá. Bueno, eso se va a saber hoy día. Nosotros estamos grabando el día miércoles, entonces no sabemos bien lo que se va a exhibir acá. Pero por lo menos Francofonía la sacó de la cartelera el Cinemark. Así es que estaremos atentos a eso. Respecto de películas que se vienen, fíjate que ya están, por lo menos podemos decir que se va a... ya está confirmada la realización de una nueva película de la saga Los Hombres que Odiaban a las Mujeres. A mí falta el... Larson. Sí. Pero esta es la novela que escribió un... Ah, que tomó un resto. Yo todavía no la he leído. Otro autor que se llama... Este libro se llama Lo que nos demata te fortalece. Claro. Que en inglés se llama La chica en la red de... De la araña. Y la novela fue escrita por David Lagercrantz, eso es, David Lagercrantz. La verdad que las otras eran buenas, pero el último ya, como también lo escribió como a media y se murió el Stick, y como que batía un poco, pero era una trama súper apasionante siempre. ¿Tú viste las películas o no? No. Yo vi la primera, la versión Hollywood, con Daniel Craig, Rooney Mara, que no van a estar en esta, pero también vi la... Tú dijiste que era mejor las otras. La sueca. Sí. A mí me gustó mucho la norteamericana, que es David Fincher. Eso no es malo, pues es bueno. Buena. Lo otro, fíjate, es que se estrenó, o se va a estrenar el fin de semana en Estados Unidos, la película nueva de Terrence Malick. Esto me encantó. Que ya se mostró en enero por ahí en South by Southwest, que es un festival de cine y también de música. Canción a canción. Se llama Song to Song. No tiene todavía título en castellano, lógicamente. Canción a canción sería la traducción literal. Y actúan Ryan Gosling, Natalie Portman, Rooney Mara y Michael Fassbender. Y mira, la Rooney Mara es la misma que he nombrado recién. Claro, y Ryan Gosling. Quedó fuera del corte final, porque se había filtrado esa escena o se publicitó, Christian Bale, que también estaba en el reparto, pero que en el corte final quedó fuera su personaje. Pero actúan además, como está ambientada en el mundo de los festivales de rock. Mira, Iggy Pop. Actúan Iggy Pop, Patti Smith, Red Hot Chili Peppers, Florence and the Machine. Fleet Foxes creo que también aparecen, y una historia así como un triángulo amoroso entre una chica que aspira a ser cantante de folk rock, así como una singer-songwriter, una cantautora, Ryan Gosling, que el personaje es un músico ya consagrado, y Michael Fassbender, que hace el rol de un productor, de estos productores que son medios pulpos para la cosa. Hoy tiene buenos actores. Y hay una escena que ya se puede revisar en internet. Por ahí está en la página pitchfork.com. Pitchfork.com, pero, la página de música, donde aparece la Patti Smith dándole consejos a la personaje de la Rooney Mara. ¿Pero es el personaje de la Patti Smith al personaje de la Rooney Mara, o la Patti Smith aconsejándole a la Rooney Mara? La Patti Smith actuando como Patti Smith en la película, ya, aconsejando al personaje de Rooney Mara, ya, en una escena de la película. Ya, bueno. Y eso, como te digo, se puede ver en la página de pitchfork.com, que es una página muy buena de música, crítica de disco, etcétera. Así que esa película no se sabe cuándo va a quedar por acá. Las críticas han estado mezcladas. Yo he revisado un poco en la prensa anglo y en alguna, la prensa norteamericana le hizo pedazo. Es que Malick no es de gusto de norteamericano. En The Guardian le ponen 4 estrellas de 5, sí. Y parece que la película estaría dentro de la temática más o menos tradicional de Malick, pero más cercana a lo que fue esta Rey de Copas que comentamos el año pasado. Está con Christian Bale y la Kate Blanchett. Así es que parece que es una buena película. La verdad es que Malick no hace malas. Lo que pasa es que él no es de gusto fácil, pues. Entonces, no es que sea

Estamos de vuelta. En un día agotador. Ha sido agotador tu día, pero tuviste... Vi una película súper buena. La verdad que me gustó mucho. La vi en dos partes, pirateada, por supuesto. La había bajado hace día con el tema del Oscar. Me refiero a Fences, no sé cómo se pronuncia. Cercos, sí. Tiene un par de pifias, la dirige Denzel Washington. Voy a contar todo lo que... más o menos cómo se originó la película, porque eso le da un poquito de... como que la perjudica un poco. ¿Por qué? Porque esta es una obra de teatro. El que tú me comentabas, que el primer actor que hizo el papel principal fue James Earl Jones. Y después lo lució mucho, mucho, y ganó Tony y todas esas cosas, el Denzel Washington. Y el escritor de la obra, el dramaturgo, August Wilson, también afroamericano, exigía que ningún blanco la dirigiera, solamente otro afroamericano, y costó encontrar el director. Este señor murió hace poco y de hecho escribió un ciclo de 10 obras sobre Pittsburgh, donde está ambientada esta película. Y la obra. Y recordemos que Viola Davis, que hace el rol de la mujer del... Para allá iba, pero tenía mi orden. Ah, bueno. Ya, pero no importa, está bien. No, ayúdame, porque si no, está bien. Bueno, la Viola Davis ganó el Oscar a actriz de reparto con este papel de la esposa. La verdad que todos los actores están súper bien, geniales. ¿Qué me decías? Que todavía no tiene fecha de estreno en Chile. La verdad que no creo que tenga mucho interés para los chilenos, po. No, pero está ambientada en 1950, una familia afroamericana, con problemas comunes a toda la familia, no solamente afroamericana. Es un tipo muy machista, el protagonista Troy, terriblemente machista, que sufre mucho cuando joven y no logra desprenderse de esos demonios y los repite. No en la misma medida que los tuvo él, pero sí repite demonios, hace sufrir mucho a la gente que lo quiere. Causa sufrimiento y también sufre y no logra despegarse del sufrimiento que causa. No logra parar de hacer sufrir. Tiene diálogos muy bonitos. Al principio, en una parte se hace como medio pesado, demasiado teatral. Pero la verdad, estoy pegada con la verdad. De hecho, es importante, sí, la ambientación muy buena. Tiene la música espectacular. Muy linda música. Y tiene momentos, escenas también poéticas. Están los amigos de los personajes, son recolectores de basura. Y también cantan bastante. ¿Y él había sido un futbolista? No, beisbolista. Él era beisbolista, entonces él exige mucho al hijo y a los hijos en general, porque él, como te decía, sufrió mucho con los papás, no quería con el papá. No quería contar mucho de la historia. Bueno, el Denzel Washington es de los que también actúa con la mirada, actúa con las manos, actúa con los hombros. Realmente se disfruta. La Viola o Viola Davis. Viola. Es también Viola. un lujo de actriz. Hay otro que sale, no me acuerdo el nombre, que sale del hermano que tuvo un accidente y quedó débil mental. ¿Se podrá decir débil mental sin ser...? Con problemas mentales, digamos, y es bonito el personaje que hace, súper bonito. Y él tiene un compromiso de hacer el cerco en la casa. Y la ha complicado hacer el cerco. Y es como la metáfora de las vallas que él pone en su familia. Entre él y su familia, entre la gente que quiere. Es un personaje no muy agradable, la verdad, el de Denzel Washington. Como te decía, el otro que me interesó harto fue la música. Marcelo Sarbo, ¿cómo te era? Que un brasileño hizo la música. ¿Sarvos? Me parece que sí. Sí, voy a buscar aquí en la ficha de la película. Y la fotografía es de una mujer, ¿eh? Sí, es preciosa la fotografía, muy bonita. Marcelo Sarvos, sí. Sí, esta chica que hace la cinematografía es Charlotte Burns. Bruce Christensen también hizo fotografía de La chica del tren. Eso dije, La chica, ¿no? Sí. Entre otras películas, digamos. Pero la más conocida, me parece que... O la más reciente es esa. No noté nada. No tomé nota, por eso no tenía contado nada. Bueno, Fences decíamos que no tiene todavía una fecha de estreno acá en Chile. Se estrenó el 25 de diciembre en Estados Unidos. Es la tercera película que dirige Denzel Washington. No dirige mal en absoluto. quizás demasiado, como te decía, el peso de que haya sido una obra de teatro, bueno, también la actuó tanto tiempo, y yo creo que admira mucho al autor, tiene como una admiración hacia el autor de la obra, que realmente es admirable, porque como te digo, escribió un montón de obras referentes a Pittsburgh, cada una ambientada en una década distinta. Y esta es una parte de ese decálogo, puede ser, y con personas que en algunos casos se repetían, aparecían de edades distintas y aparecían en roles más o menos importantes. Entonces es una situación también a considerar leer las obras de August Wilson. Bueno, también tiene que ver con lo que era lucha de derechos civiles en Estados Unidos, que el personaje jugaba béisbol en la Liga Negra. Y de hecho era uno de los problemas que porque no quería que su hijo jugara, porque los negros no le iba bien, no los dejaban jugar. Y el chico le decía, no, las cosas han cambiado, qué sé yo. Pero igual no lo dejaban a centrar en la pega porque era negro, solamente ellos acarreaban los tachos de basura, no manejaban el camión. Y muestra sutilmente, no siendo el tema central, obviamente la discriminación existente. Está ambientada acá al 50. Muy sí, buena claro. Recreación de época también. La banda sonora tiene música de Dinah Washington, de... Hay unas músicas como de iglesia. Sí, y también... De Jimmy Scott, el Little Jimmy Scott. Sí, yo también no sabía que la canción que me gustaba y que me gustó mucho era la canción que tú también habías elegido, porque yo, en mi ignorancia, asimilé la canción a una mujer. Porque el tema es el tema de Rose, de día por día. Claro, y Jimmy Scott es un cantante de los años 40 a los 70 más o menos, murió no hace mucho tiempo. Little Jimmy Scott se llamaba. Estoy buscando acá la biografía. Porque él tenía una voz muy femenina. Nació el 25, murió en 2014. Murió hace muy poco tiempo atrás. Vivió harto. Me parece que tuvo algún tipo de problema hormonal y él nunca maduró la voz, ni tampoco creo que creció físicamente. Mucho, físicamente. Es como los castrados, el castrati. Claro, y tenía esta voz preciosa. Que vamos a escuchar luego en la canción que se llama Día a Día. Canta maravilloso él. Este es de un disco del año 70 que... en la portada aparece una afroamericana con el pelo, lógicamente afro, típico de los años 70, y que está dentro de, podríamos decir, el género de o gran género o lenguaje musical del jazz. Sí, tiene harto jazz el ritmo de repente es como jazz, sí, y es una pena que no tenga fecha para Chile, ¿eh? Mira, hay películas que de repente no están en fecha y las ponen sorpresivamente, o algunas las sacan, como pasó con Capitán Fantástico, que le hemos dado varias vueltas. Pero es muy posible también que aparezca antes en el cable y que, como tú ya la viste, está disponible de repente, pirateada por ahí en... Yo le bajé las páginas esas que me dijo la Amanda, que eran súper buenas de torrent, claro. Y tiene bueno también los subtítulos. El personaje en absoluto es restringido, o sea, perdón, los personajes restringidos a la cultura afroamericana. La verdad que yo en el tipo, en el protagonista, vi a mi abuelo, muchas actitudes de mi abuelo, tanto buenas como malas, por supuesto. Bueno, para más datos, recordemos que estuvo también en nominada Mejor Película, los Oscars. Sí, por eso la busqué, porque ahí la conocí. Puede haber sido también esta cosa políticamente correcta que hubo este año, que hubo pero muchas películas. Vuelvo a decir que la que tú que habíamos pensado que era como favorita para los Oscars, El Nacimiento de la Nación, no, tampoco. Esta es mejor que El Nacimiento de la Nación. Mira tú. Bueno, despidamos el bloque con la canción de... De Rose. De Jimmy Scott, que se llama Day by Day. Rose es la mujer, la protagonista. Es la Viola Davis. Sí, muy, muy, o sea, muy lindo papel hace. Volvemos dentro de unos 4 minutos y medio más o menos con otras películas y otros comentarios. Así que súper. Dejamos el bloque con Jimmy Scott y Day by Day. Yeah. day by day. My love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far. Bola del Jimmy Scott, ¿eh? A mí me impresionó realmente, yo no sabía quién era, y como te digo, hasta que tú me dijiste, siempre pensé que era una mujer. Uno que es ignorante. Bueno, para quienes se integran recién a la sintonía, preciosa canción. En Nota en 35 milímetros, edición 11. Y estamos hablando de películas. Películas que algunas no están todavía en los cines o no van a llegar nunca. Yo diría que este va a ser el bloque así de la película que usted nunca va a ver, a lo mejor. El de día. A menos que aparezca como estaba anunciada en CinePlanet, la DEM, pero la verdad es que parece que los distribuidores de las películas o los dueños de las multisalas se olvidan de que acá puede haber público para algunas películas que podrían ser consideradas menos comerciales, ¿eh? Y esta película que yo vi, que te iba a comentar, que se llama Francofonía, que lleva su título de El Louvre bajo la ocupación. Es una película para nada comercial. Son esas películas que las hacen porque son bonitas. Más que bonitas, fíjate. O necesarias. Es una película de Alexander Sokurov. Sokurov, le decíamos la semana pasada, dirigió esta película que es muy hermosa, que se llama La Arca Rusa, donde contaba, narraba, digamos, algunos episodios de la historia de Rusia entre el siglo XIX y XX, en el Museo L'Hermitage. Este museo que está... ¿Dónde está el Hermitage? San Petersburgo. San Petersburgo, ¿no? Leningrado. Claro. Y bueno, esa película era un gran plano secuencia de 96 minutos. Y en este caso no es un plano secuencia, pero también... una película que está filmada básicamente en el Louvre, pero da cuenta tanto de una reflexión sobre el arte, desde el punto de vista, yo diría, moderno del arte, no el arte contemporáneo, estoy hablando del arte como la pintura clásica y moderna, lo que está en el museo, ¿no? La concepción moderna de arte. Academia. Él aparece como personaje en diversos momentos y como narrador, y hay una... También una trama que se va intercalando, que es el conflicto que se da entre un administrador del museo en la década del 40, precisamente durante francés, la época de la ocupación. El francés, que es republicano, y un coronel nazi, aristócrata, que está encargado de cuidar las obras del Louvre para el gobierno nazi, y también con la idea de mantener eso que era el arte clásico. Y hay una lucha soterrada entre ellos, así como viene en sordina, que está contada esencialmente con voz en off. La película tiene sus prodigios técnicos y tiene también una opción estética que es interesante, porque el uso del color en lo que está ambientado en los años 40, por ejemplo, pasa del sepia a un color bien desvaído, así casi como lo que era el hectacroma en diapositiva, o lo que es también las primeras grabaciones de cine, las primeras filmaciones de cine en color, y se van intercalando con grabaciones de época, con filmaciones de época, mira, que son blanco y negro, pero que son resonorizadas. Entonces aparece la idea cotidiana del París ocupado por los nazis, la gente en los cafés, y se escucha el ruido de los platos, de la calle. Pero es una sonorización que está hecha ahora, o sea, una actuación del documento histórico, y también hay algunas recreaciones en donde aparecen personajes vestidos como los años 40, pero es como en el París de ahora, un documental falso, y de pronto cambia, gracias a efectos digitales, cambia el espacio a lo que era el París de los años 40. Pero es bonito, es un ejercicio súper lindo. Tiene, por así decirlo, una serie de pliegues la narración. Es como poético lo que está haciendo. Sí, y son narraciones que se pliegan en sí mismas una sobre la otra. Que yo te decía que era tanto la historia también de la pintura moderna, como también del propio museo. Y su origen como fortaleza en la Edad Media, en el espacio en que está. En algún momento se muestra desde... Es un paneo entre 160 grados desde el techo, pareciera, del museo, donde se ve el París actual, y de a poco empieza a ser invadido por la vegetación como era cuando no había nada alrededor. Bonito. ¿Cuánto dura? La película es breve, dura una hora y media aproximadamente. ¿Y no se hace pesada? Más o menos. No se hace pesada, pero sí hay que verla... con bien, disposición. Bien despierto y con disposición. Sí, me imagino. No es una película que tenga... Es que la acción no va... Mucha acción. Hay una serie de alegorías. Aparece Marianne. La encarnación de Francia. La encarnación de Francia, cada cierto rato, diciendo libertad, igualdad y fraternidad. Aparece Napoleón también, mostrando pinturas donde él aparece, diciendo siempre, ahí estoy yo. En alguna pintura hay una que es como una sátira donde está montado en un burro, y el narrador le dice, pero está en un burro, y él queda así como pero dentro, estoy, ¿no? Igual, claro. Y están, como te decía, estas narraciones. Hay una reflexión también sobre lo que es el museo. Personas como nuestra amiga Mary Peoples le gustaría ver esa parte de la película o ver la película completa, porque hay una reflexión acerca de lo que es la exhibición, a lo mejor del arte, o que el arte esté confinado a un museo. Y está metaforizado eso tanto con el Parlamento, que dice en algún momento el narrador, que es el mismo Sokurov como personaje, el mismo, digamos. O sea, él hizo una película de su gusto. Conversa con un capitán de un barco que va cargado con pintura en containers en el Mar del Norte, va hacia la Haya o Rotterdam, no me acuerdo, y hay tempestad y es muy posible que el barco se hunda, ¿no? Y se hunda con todas esas pinturas. Entonces también una reflexión ahí, dicen algunos, y lo dice casi explícitamente Sokurov, decir no son los museos como barcos a la deriva cargados de obras de arte. Es que lo del arte es tan... hay que pelear tanto para que la gente entienda que el arte no solamente obviamente son las pinturas y las cosas que guardan los museos, sino también las ganas de crear de la gente o de apreciar. Están mirados menos, están... Incluso gente aparentemente educada desprecia tanto el arte. Bueno, lo ven como decía, de gente débil. Te decía esta cosa de la concepción buena del arte, que en la concepción buena del arte el arte está en el museo, el arte es una cosa... Claro, la academicista, pero... Y una cosa casi sagrada, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el arte contemporáneo, que prescinde de lo que es la cosa material de la obra, como el objeto en sí, sí, sino que pasamos pero, a la cosa conceptual, como en Joseph Beuys, por lo ejemplo. Pero lo que me refiero... la sacralización que hace el dadaísmo, etcétera. Pero eso no aparece en la película. Por claro, lo porque pero no importa, porque la gente igual tiende a despreciar cualquier arte, incluso tiende a decir, yo sé que el arte, el mejor arte es ese, pero igual lo desprecia, vos. Claro, pero pasa como pasa con la ciencia, ¿no? Claro, y más encima se dan el lujo sin cachar nada de decir, ay, pero lo que haces tú no es bonito, es feo. Pero bueno, yo creo que eso se da en un poco tiene que ver con el rol de la crítica, y quizás pasa también con la crítica de cine, que sacraliza ciertas formas de... Sí, no, yo hablo de la vida cinematográfica, por ejemplo, de esta película en sí, esta que se llama Francofonía. Es carne para cinearte. Es carne de cinearte, o sea, es una película... parece que sí es. Hecha artísticamente, estéticamente, con todos los canones que se requiere para que sea considerada como una película de cinearte. Primero se tiene más cabeza que otras películas. Hay mucho más cabeza, porque Sokurov no es un... Complaciente. Complaciente. Y tiene cosas así, por ejemplo, de tomar el soporte del cine, el soporte en sí, del celuloide... la técnica. Y ampliar el frame, por así decirlo, porque cuando uno ve la película en el cine, ve solamente el cuadro con la acción. Claro. ¿No? Y no ve dónde van las ranuritas que enganchan en los engranajes. Sí, el reel. Y donde además va, en las películas más antiguas, la banda de sonido óptico. Sí, sí. En esta película, tú, cuando se muestra lo que es esta recreación del conflicto entre el alemán y el francés. El alemán y el francés, que son el coronel Franz Wolf Metternich, el nazi, y Jacques Joyard, el francés. Esta escena están, yo te decía, con ese color desvaído, tú ves la banda de sonido óptico que va avanzando con... O sea, un ejercicio, un juego que hace muy lindo. Pero además la película se ve rayá. Como película vieja. Como película vieja. Qué bonito. Entonces hay un trabajo ahí también de fotografías antiguas. Aparece fotografía de Tolstoy, con reflexiones también sobre lo que es el fenómeno artístico, diría yo. A mí me gustaría ver esta película. De verdad la encuentro como que tiene harto corazón y harta también cabeza, ¿no? Una película como las típicas de cinearte. No, para nada. O sea, de hecho, vale la pena verla. Y llegamos justo al tiempo. La música de la película es música esencialmente clásica. Trae por ahí una recreación de una canción tradicional rusa de la Segunda Guerra Mundial, que se llama algo así como Una tarde en el camino o en la carretera. ¿Ya? O sea, perdón, está traducida como Una tarde en la bahía. Pero yo elegí una canción que no está en la película porque la verdad es que... ¿Más significativa para ti? Sí, no, y también tiene que ver con esta mirada que hay sobre París. Y es una canción de un cantante francés pop más contemporáneo que se llama Étienne Dao. Y la canción se llama Paris Eleurs. Así que despedimos el bloque con Étienne Dao, que es una muy buena canción también. Y volvemos luego ya con lo que son el regreso a algunos ciclos de cine, particularmente de cine francés, y lo que está en la cartelera. Así que nos despedimos ahora estos 10.000 por esto. Este bloque. Con Etienne Dao y Paris Elliot. Oye, está interesante el último bloque, ¿eh? Por lo menos trae hartas noticias y sí. Buenas películas. Y fíjate que, bueno, el usar a Etienne Dao en esta cosa también tiene que ver con la primera noticia que vamos a dar de ciclos, porque durante la semana entrante, se inicia lo que es el ciclo, o no sé cómo le llaman, la fiesta, la francofonía. En la Alianza Francesa. La semana de Isaac. La semana de la francofonía. Y con esa semana va a partir también lo que es el ciclo tradicional de pensar, sentir y mostrar el cine. ¿Una película belga? Se muestran dos películas, claro, como es francófona la cosa. Tal, un corto, qué lindo el nombre. Un cortometraje de. Elsa. De Elsa Duhamel, que se llama Pies Verdes. Y un largometraje hecho en Bélgica que se llama Parasol, de Valérie Rossier. Y va a haber además, degustación de gastronómica, y va a haber alguna cositas ricas ahí. Siempre interesante lo que hacen allá. Estas películas se van a mostrar el martes 21 a las 7 y media, como es habitual el horario, y también como es habitual en Colo Colo 1. Sí. Ahí en la Alianza Francesa. Entonces, invitamos a quienes nos escuchan que vayan, y también invitamos a nuestros amigos de Pensarse en Tu Otra al Cine que se comuniquen de nuevo con nosotros para empezar a mandarle un correo, yo creo, un poco lo que se está haciendo. Yo ya estoy entrando en contacto con ellos, así que vamos a tener luego alguna otra novedad. Es el único ciclo que parte, ¿eh? Porque los otros ciclos, ya sea lunes cinematográfico en abril, el OVNI parten en abril, así es que de eso vamos a hablar después. La cartelera esta semana, fíjate, Tanchete, después de harto tiempo seco, se ve harto buena, porque por lo menos hay dos películas que vale la pena ver. Y la otra entretenida. Una ya la comentamos. Silencio. Una es Silencio, de Martin Scorsese, basada en la novela de Chosuke Endo. Esta película acerca de los cristianos, los católicos en Japón, en el Japón feudal. Y el monje desapareció, el cura desapareció. Los curas que van a misionar y que se enfrentan con la represión y la violencia del shogunado, pero también se enfrentan con sus propios demonios internos, o sea, la soberbia del que se sabe con la verdad, el tema de la culpa. Fíjate que me estaba acordando de un personaje de la película que se llama Koshijiro, creo, que es un japonés que los guía a ellos y que los traiciona una y otra vez, y siempre les pide perdón. Y los denuncia y luego les pide perdón. Y claro, la iglesia se funda en el perdón. ¿Hasta cuándo tú perdonas? El tipo los traiciona 70 veces 7. Tienes que perdonar. No. Y ese es el drama que siempre se enfrenta el protagonista, que es el padre Rodríguez. Son aquí las contradicciones, porque te dice, claro, Cristo decía que perdonar siempre, pero es cuando tú puedes perdonar, pero si estás haciéndole daño a otra gente. Yo creo que para allá pasó el rollo de la película, por lo que tú me comentabas. Sí, y fíjate que sin ser... ¿católico? Sin ser... No, yo no sé si no soy católico, yo creo... ¿Tienes crianza católica? Tenemos una crianza católica, por tanto uno no puede negar que moralmente tiene esa formación. Por supuesto. Pero no, hay una cosa que tiene que ver quizás con que Scorsese es un tema que toman todas sus películas. La el culpa. Tema de la culpa, el perdón, y tiene una la redención eventual. Fuerte, la redención. Y acá no es una de las mejores películas de Scorsese, pero sí entra en ese terreno que ha entrado pocas veces, que está en La Última Tentación de Cristo y está también en Kundun, decíamos la otra, la trilogía, sí, de la fe. En todo caso, no tiene para qué ser siempre... El más mejor, porque Scorsese, como tú dices, es tan personal que siempre algo deja. Hay cosas que a ti no te han gustado, a mí siempre me ha gustado lo que haga. Mira, yo creo que hay una sola película de las últimas que no he visto de Scorsese, porque me falta ver alguna de las primeras. Alicia, no me acuerdo cómo se llama. La otra que me falta es Mean Streets, que tengo que verla esa y no la he visto nunca. Y la otra, una que hizo con Nicolas Cage, que el año pasado, antepasado, la presentó en el ciclo OVNI, el Alex. Y viste Hugo, que es muy buena. Hugo sí la vi. Bonita. Pero bueno, está Silencio y vale la pena verla sí o sí, hay que verla. Y la otra que está esta semana, se estrena, es Split, o Fragmentado se llama en castellano, de M. Night Shyamalan, que es su regreso en forma. Dicen por ahí las críticas que he leído, y que se presentó en forma sorpresiva, fíjate, en South by Southwest en enero de este año. Se presentó un estreno de sorpresa, el público no sabía lo que iba, eran casi puros críticos, y la película salió muy bien criticada. También tiene súper buenos actores, pues míralo. Está, claro, está el James McAvoy, Anya Taylor-Joy, que salió en The Witch. Y es la historia de unas chicas que son secuestradas por un tipo que tiene disociación de la personalidad. Esta 23 personalidad personalidades múltiples. 23 y posiblemente 24. Y lo que todo el mundo esperaba es que tuviera algún giro así, lo que finalmente hundió a Shyamalan, que son estos giros sorpresivos al final. ¿No lo tiene? No es que no lo tenga, pero dicen que es muy sorpresivo. La película está muy, muy buena, mantiene mucha tensión, tiene mucha herencia de Hitchcock. Y una tremenda actuación de James McAvoy. Él es muy bueno. Que se desdobla. Hay algunas escenas en que yo la tengo en la película, pero todavía no la he podido ver. O sea, vi unos pedazos, y es impresionante. Pero él está en terapia con una psicoterapeuta. Y mientras está en diálogo, se desdobla en sus personalidades. Qué ganas de verlo en cine, porque está, este también tiene buena fotografía. Bueno, yo he visto, casi todas las he visto en video nomás, po. Sí, pues, bueno, vimos La Aldea en el cine, vimos también... No, yo la vi toda en el cine. Yo vi La Aldea en el cine. ¿Toda en video? No, yo no pasa que la vi en el cine. Sexto Sentido también la vi en el cine. No, esa la vi en video. Señales creo que la vi en televisión, pero en video. Y la Dama del Agua también la vi en video. Sí, pero bueno, Shyamalan estaría volviendo con esto y ya se confirmó una secuela. Ahí vamos a ver qué pasa con eso. La otra película que está así o sin cartelera me parece que esta que se llama El Espacio Entre Nosotros. Ah, yo vi la sinopsis. De Peter Chilson, que dirigió una película que se llamó Bailamos. También la vi esa película. Con Richard Gale y Jennifer López. Y una con Simon Pegg, que es ídolo para mucha gente, y Rosamund Pike, que se llama Héctor y la Búsqueda de la Felicidad, que también tuvo una crítica más o menos aceptable, fíjate. Esta es una historia de adolescentes, de mundos distintos. Es bonita la historia y por lo que viste, bien actuada, va a ser entretenida, va a ser película para ver con preadolescente y adolescente. Y mujeres, y mujeres y hombres románticos. Ahora, yo estaría contento con ir solamente a ver Silencio, verla en el cine porque la vi en video, la vi en la tele. No, ver las dos películas esas en el cine, si ya sería un... Claro. Oye, me están llegando constantemente cupones de descuento del Cinemark, se agradece. Bueno, hay que usarlos, po. Sí, pero si fuera gratis sería más fácil. Y deseamos también que se estrena, pero no acá en Concepción. Ojalá que llegue al lunes cinematográfico. Acuarios, de Clever Mendoza Filho, con la Sonia Braga. Y fíjate que es bueno darle una vuelta a esa película, porque el año pasado los festivales de Cannes, de Venecia, no me acuerdo si esta se presentó en Venecia, y creo que compartió cartelera, por así decirlo, con él. Mira. De Paul Verhoeven. Y destacaban estas dos películas con de mujeres mayores, ya maduras, digamos. Aquí en este caso la Sonia Braga, 65 años tiene, el personaje también. Ella es en la película una ex profesora y crítica de música, que vive en un edificio que está a punto de ser demolido. O sea, está comprado por una constructora, pero en no la última residente, mientras no se vaya el último residente, que es ella, que se resiste a irse. Y con eso da cuenta también de una crítica al sistema en que estamos viviendo, en donde los mayores empiezan a ser desechables y en donde también La memoria el poder no importa. De las corporaciones y de las constructoras en este caso son cada vez más fuertes. Tiene una banda sonora súper buena, porque como ayer era crítico de música, la banda sonora tiene canciones... Desde Gilberto Gil hasta Amar Azul. John Lennon y Queen. Y también hubo escándalo cuando se presentaron en Cannes, porque salieron con unos carteles todo el elenco de la película y el director denunciando el golpe de Estado blanco que hubo en Brasil. Y eso parece que le jugó en contra y no fue postulada por Brasil al Oscar. Censura. Así, pero esta se va a dar en Santiago. Si alguien va a Santiago o a Viña, podrá verla allá en salas de cinearte. Junto con Francofonía, que también se estrena esta semana en esas salas, pero acá no. Y como ya llegamos al final, que se nos hizo rápido, nos despedimos con un tema de Gilberto Gil que aparece en la película que nos vamos a ver, que se llama Aquarius, y la canción se llama Toda Menina Baiana. Linda canción. O Toda Chica Baiana. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves y domingo, para que nos escuchen el domingo por las ondas y de veamos película, comenten lo que vieron, escriban, ¿no?, ahora que estamos en la radio. Sí, y vamos a tener la página ya activa para que nos puedan escribir y estemos en contacto. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Y viva el cine. Viva el cine. Baiana tem um sangue que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto. baiana tem jeito e Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também e Deus dá. Que Deus deu, que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia, do bem pra uma primeira mão na Bahia. Entendeu de dar toda magia, pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu. Ah, que Deus deu, oh, oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, que Deus deu, oh, oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, que Deus deu, oh, oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, que Deus deu, oh, oh, oh, oh. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Primeiro chão na Bahia, primeira missa, primeiro vídeo abatido também. Que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda magia, pro bem, pro mal. Primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Lucas, Marquinhos, Suzano, Jorginho Gomes. Beleza.